Bienvenidos amigos y amigas una semana más al Batallón Pluto, el programa más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Bueno señores, todo tiene un principio en esta vida y todo tiene un final. Y de momento, hasta ahora, este va a ser el último direct que vamos a hacer. Es el quinto, el repóker. Lo tenemos todo, el repóker, no sé si honroso o desastroso. Algunos estarán deseando que se acabe, yo por lo menos sí. Estoy deseando acabar de hacer esto y que ya venga nuestro Sergio y ponga las cosas como son, bien hecho todo, con su buen sonido, su buena mezcla, todo bien hecho. Y nada, pues vamos a empezar rapidito porque si acabamos pronto y nos quitamos esto de en medio. Bueno, vamos a pasar a las presentaciones. ¿Cómo estamos, Tony? Pues mira, estoy ya más liberado. Hoy he hecho el último examen chungo y el lunes tengo uno que es bastante fácil. Y ya está, y a partir de entonces a currar en... Es verdad, esto no lo he dicho por aquí yo. Ahora estoy en una empresa. ¡Ey! Caveman Warriors. PC, PS4, One y más cosas. Bueno, ¿estás currando para la empresa o te están explotando la empresa? A ver, dilo claro. No, estoy currando bien. Me está gustando. Mola mucho eso de tener los kits de desarrollo y ver cómo están súper rotas las versiones y quieres morir. Muy bien. Bueno, pues nada, me alegro mucho de que estés disfrutando de tus inicios laborales en el sector. Y bueno, Aitor, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va? Pues mordiéndome la lengua, porque es que ya no queda nada para el E3 y es que están saliendo cosas y estoy como, no quiero decir nada, me lo quiero reservar todo para el especial pre-E3, pero es complicado, la tentación es muy grande. Sí, es que se hace duro, ¿eh? Se hace duro estar aquí a las puertas y estar aguantando para nuestro especial y nuestra historia, así que bueno, vamos a intentar dejar eso aparte, vamos a correr un estúpido velo, como dirían algunos, y eso es. Y nada, vamos a nuestro tema, que bueno, lo recuerdo por si alguien no lo sabe, estamos haciendo nuestros programas direct, que son programitas de lo que hablamos de un solo tema, debatimos sobre algo muy concreto, y nada, este mes vamos a hablar del tema el más socorrido, el más utilizado, pero a la vez el más apasionante, el que más nos gusta tal vez a todos los que nos va esto de los videojuegos, que no es otro que la guerra eterna entre consolas y PC. Cosas a favor, cosas en contra de cada uno de los sistemas. Bueno, que eso de sistema, antes estaba hablando con Tony y tenía razón en una cosa que me ha dicho. Sistemas son consolas, el PC es un estándar. Exacto. Vamos a partir de ahí y a partir de ello, venga, vamos a abrir fuego, Tony. ¿Tú de qué eres? ¿De más de consola, de PC, de estándar, de sistema? ¿Tú de primeras qué es lo que más te llama? Pues te voy a dejar con el culo torcido. A mí lo que más me llama son los juegos. Es así, o sea, a mí me da igual la consola. Eso ha sido una respuesta un poco de... No, pero es verdad. A mí me da igual dónde jugar. Bueno, si no tengo el sistema, no me da igual, porque no tengo el sistema y me jodo. Pero yo quiero jugar a juegos. A mí me gustaría, Tony, que me precisara una cosa. ¿Tú eras catalán o gallego? Por eso da la respuesta no muy concreta. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Barcelona ciudad. No como esos que son de hospitales, te dicen que son Barcelona. Eso no es ni España. Pero vamos. Eso es un tema aparte. Bueno, por favor, personas, las poquísimas de hospitales que escuchen o escuchasen esto, no hagáis caso a este hombre, ¿eh? No hagáis caso a este hombre. He dicho hospitales, ¿cómo puedo decir? Badalona, Murcia, lo que sea, me da igual. Es decir, Barcelona, España y el resto es tierra conquistada, eso no era Asturias, tío. No sé. Bueno, continuamos con la pregunta, a ver. Venga, exacto. Yo ahora mismo, como personalmente, soy más de PC. ¿Por qué? Pues porque lo hago todo en PC. Es que empecé y terminé... Bueno, perdona por el chiste malo. Empecé, puedo estar trabajando, cerrar lo que estoy haciendo, clicar Steam y tengo no solo una librería, que ya es enorme, que yo digo, ¿cómo ha llegado tanta cosa aquí? Sino que aparte hay muy buenas ofertas. Hay muy buenas ofertas, hay juegos que los tira cualquier PC, juegos buenísimos, que si un Binding of Isaac, que si un Nidhogg, lo que sea. Hay juegos exageradamente buenos, Undertale, puedo estarme la vida diciendo juegos. Y claro, es que hay muy buenos precios, hay muy accesibilidad, no hay que pagar online, hay servicios como Origin Access, que sí, hay un EA Access en Xbox One, pero Play 4, por ejemplo, no lo tiene. Hay muchos servicios muy buenos, muy buenos precios. Y mucha personalización, no solo en hardware, sino también en software. Que si quiero poner un mando de Dreamcast con un adaptador, si es que eso existe, puedo hacerlo y vía software jugar al Rocket League con un mando de Dreamcast cambiando los inputs. Es lo que te permite más cosas. Y ahora mismo, por eso, te permite tantas cosas, es tan accesible y hay tan buenos precios de juegos que yo empecé donde estoy más encantado. Ahora, como existen las exclusividades, cosa normal en algo llamado mercado, pues tengo otras consolas. Tengo aquí la Play 4, tengo ahí la Wii U, la 3DS la tengo aquí también. Pero a lo que le doy más caña es últimamente a PC. Hay excepciones, ¿vale? Que si sale el Kingdom Hearts recopilación, que si sale el Mario Sports, soy raro. Que si sale el Zelda Breath of the Wild. Y ahí, pues claro, juego, mi actividad, pues tiene un pico de actividad en una consola, pero normalmente es más en PC. Ahora, para acabar ya mi parte, entiendo que haya gente que diga, no, yo prefiero una consola porque es más cómodo, porque cuesta menos dinero, y estoy totalmente de acuerdo, una consola, claro, está hecha para jugar. Tú la enciendes y tienes tu menú, haces un clic en la X o en la A, en el caso de Xbox, y ya empiezas a jugar. En un PC, pues se tiene que encender, vas a la sesión, tal, lo que sea. Pero, y claro, un juego de consola, sabes que funciona en esa consola. Un juego de PC, a lo mejor no funciona en tu PC. Es algo mucho. Un sistema cerrado te da esa comodidad y esa seguridad. Y claro, cuesta menos pasta que un PC. Con lo cual entiendo perfectamente que la gente juega en consola. Pero yo, hoy por hoy, soy más de PC. Muy bien, muy bueno. Bueno, pues con esto ya cerramos el podcast. Muchas gracias. Sí, ¿no? Ya lo hemos dicho todo, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Venga, nada, en serio. Ahora, esta pregunta es protocolaria porque todos los que conocemos un poquito el podcast sabemos de qué va Aitor. Pero bueno, Aitor, ¿tú de qué eres más? ¿De consolas o de PC? Bueno, yo no me, creo que no me voy a enrollar tanto como Tony, que creo que lo ha hecho perfecto. Es un buen resumen de todo lo que tiene de, bueno, una plataforma y las otras. Pero yo también te voy a dejar un poco con el culo del revés. Quizás yo sea más pecero en líneas generales, o sea, más consolero que pecero. Porque ¿Cómo, cómo, haciendo cómo? balance, sí, haciendo yo balance, yo toda mi vida. Tengo 25 años y ahora he estado 20 jugando en consolas. Entonces, me gusta mucho la consola. Eso no quita para que estos últimos años me haya dado cuenta de que el PC me ofrece un plus que antes, pues, desconocía, ¿no? Ayudado por el auge de Steam y el tema de los precios, de que no haya que pagar por un online. Sobre todo, a mí lo que más me echaba para atrás era el tema de tener que jugar con teclado y ratón, pues ahora con el soporte para mandos de Xbox, pues me da mucho la vida. Entonces, sí es verdad, ahora mi inclinación es mucho más para el PC. Pero yo de toda la vida me he considerado consolero, eso lo tengo que reconocer, ¿no? No puedo negar mi pasado. Y que ha sido gran parte de mi pasado. Pues muy bien, mira, esto es una cosa que yo no tenía muy clara y ya, pues mira, me ha gustado saberla. Yo personalmente, históricamente, siempre he sido muy consolero, ¿vale? Yo empecé con la Vetusta antigua y ya, bueno, eso no se puede considerar en muchos aspectos consola, pero empecé con la Atari 2600. Y desde ahí hasta hoy, otros amigos míos tenían microordenadores, esto, el Spectrum, Astra, Commodore 64, ese tipo de cosas. Pero yo no iba por ahí porque a mí se me hacía muy rollo esto de tener que estar escribiendo comando y tal. Yo, para mí, molaba mucho meter el cartucho y funcionar. Y siempre había sido de eso. Lo que pasa es que ahora en la actualidad la cosa ha cambiado. La consola, pues, sigue siendo en esencia lo mismo, pero ha cogido las pocas cosas malas que tiene el PC, las ha cogido la consola. Entonces, para coger una consola en muchos aspectos, bueno, estoy hablando de la Play 4, la One. Nintendo lo dejo aparte, de momento. Son como clones de PC en pequeño, encerrado. Entonces, claro, prefiere uno el original a la copia siempre, ¿no? Pues si tú lo que tienes es un mini clon de un PC, pues prefieres tener un PC. Así que, en líneas generales, eso es lo que más me llama, ¿no? Pero, no dejo de admitir que en mi corazoncito, en mi fuero interno, soy consolero. Ahí eso me sigue tirando, me sigue llamando, aunque el PC sé que es lo que pita hoy día. Es el rey, Bueno, ¿no? Sí. sí, es que está claro Muy bien dicho, sí. a ventajas no se le puede, no hay nada que decirle, lo tiene todo, ¿de acuerdo? Aunque ahora voy a haceros una pregunta para que hagáis reflexión, sabiendo que básicamente el PC es mejor si te pones a mirarlo puramente como máquina para jugar. ¿Qué defectos le veis al PC? Si le podéis encontrar alguno. Lo que te he dicho antes, el hecho de que un PC no es un sistema, es un estándar. Como no es un sistema cerrado, como puede ser una Play 4, que si pones un juego en la Play 4 funciona en la tuya y en la de todo el mundo, en un PC tú pones un juego y a lo mejor te va, a lo mejor no te va. Eso es una inseguridad muy, muy bestia. Y desarrollar para PC un juego... Uf, a ver, no te diré, es súper difícil porque cada PC es distinto, porque al final das unos settings y que el jugador se lo adapte más. Pero sí que tienes la inseguridad de, ¿y qué pasará si a lo mejor esto, que lo he hecho así para tarjetas Nvidia, a lo mejor alguien con una AMD lo pone y no funciona bien? Porque Nvidia tiene que si los Nvidia Physics y el HairWorks y tal, cosas que se han implementado en juegos como The Witcher 3. Y bueno, que de hecho tampoco es que vaya muy bien en consolas de Nvidia, en cosas de Nvidia, pero bueno. Claro, tienes esa inseguridad, ¿no? De a lo mejor no le funciona a todo Dios. Y eso en consola no pasa. En consola, si te funciona el kit de desarrollo, te funciona en la consola de esta persona, y en la de esta, y en la de esta. También es Sí, pero verdad eso es que... muy curioso porque creo que todo viene porque la mayoría de estudios, o al menos lo que yo conozco, la versión que hacen es pensada para consolas y luego portean a PC y por eso encontramos esas abominaciones como aquel Batman Arkham Asylum, que era horrendo en PC y luego en consolas no fue tan mal, ¿no? A ver, Sí, era el Arkham Knight, ¿no? Creo sí, era recordar. Arkham Knight. Era el Arkham Knight, Eso, el sí. Arkham Knight, perdón, El sí, el último que salió. que lo hizo Rocksteady y hizo un batiburrillo ahí, hizo una cosa mala. Sí, Sí, creo pero es recordar curioso eso. porque hay juegos que sí que se nota que los han optimizado más para consola. Pero muchísimos indies que yo conozco, de hecho, donde estamos, o sea, hemos hecho la versión de PC y ahora se va a portear a... Y se está porteando a consola, pero la versión empezó en PC. Y creo que todas, personalmente, a lo mejor me equivoco, pero creo que todas empiezan como versión de PC. De hecho, estoy Es lo al natural, 99% claro. seguro. Claro. Estás Pero... en ese entorno cuando lo desarrollas. Exacto. Estás en ese entorno, pero creo que luego lo adaptan más a consola. Ejemplo clarísimo, No Man's Sky. No Man's Sky, podéis decir lo que queráis, pero en PC la gente se quejaba mucho del rendimiento. En una Play 4 te iba a 1080, 30 frames, y ole, y no tenía ningún problema. A lo mejor alguna ralentización, pero no estoy seguro. Pero en PC la gente se quejaba muchísimo con máquinas bastante tochas. Sí. Claro. O Dishonored 2, por ejemplo, también. Por Se ve fatal en ejemplo. PC. Y una infinidad de juegos y Arkham Knight, que lo acabamos de decir. Yo creo que cuando... Claro, si tú empiezas un juego, tú lo empiezas a hacer en PC, obviamente. Porque no puedes meter el Unreal Engine como entorno de desarrollo, como software, en una consola. Ahí metes el juego hecho con un Unreal Engine, pero el programa está en un PC y desarrollas en PC. En un PC, claro, tú luego lo vas adecuando para que en consola el rendimiento esté bien. Supongo que al intentarte adecuar tanto a la arquitectura de consola, es cuando acabas dejando ya el PC de lado o no le das tanta atención No lo y intentas optimizas. hacerlo. Claro, pero eso tiene una explicación muy sencilla y es la competencia. La competencia en PC es enorme. O sea, es que los juegos que han salido en Steam, que pueden ser mejores o peores, son demasiados para un mercado, para gente sana de la cabeza. En cambio, en consola puedes tener una visibilidad mayor porque no hay tantísimos títulos. Tú miras en Play 4 y sí, la Store está llena de títulos, pero van saliendo poco a poco, no van saliendo 25 cada día como en Steam, que es una maldita locura. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿algo más que comentar o que añadir, Aitor, sobre lo que ha dicho Tony? Sí. No, ¿Alguna cosa está que claro veas que tú? también en líneas globales yo creo que si se mira desde un poco desde arriba, se sigue viendo que la consola es como el músculo de la industria. A pesar de la bondad del PC y tal, pero parece que la consola es como la que lleva a la industria adelante. Sin Sí, consolas, como... como que esto Sí, no sin duda. seguiría. Como que está ahí la molla, ¿no? Parece que la molla está en la consola y después el PC es lo fuerte, pero donde está el meollo es ese. Sí, tienes razón en lo que has dicho. Sobre todo por la Puede piratería, que... no nos olvidemos. No, y está claro que lo que tira para adelante son, pues eso, los FIFA, los Call of Duty, que se venden como churros en Play 4 y One, que son los que, vamos, fomentan y ganan con eso que les... industria gana más pasta que con cualquier otra cosa. Sí. A ver, el mercado español se basa en FIFA y Call of Duty. Que yo, de nuevo lo digo, no tiene nada de malo. Y de hecho, coño, tenemos un mercado español que compra mucho. Mucho FIFA y Call of Duty, pero compra mucho, que yo ya me alegro. Sí. Bueno, habéis dicho FIFA, Call of Duty y GTA. Mucho cuidado, ¿eh? Que he escuchado hoy el dato. Sí, bueno, eso. 80 millones de juegos, ¿eh? Se está acercando a Wii Sport. Mucho cuidado con ese juego, ¿eh? Bueno, pero Wii Sports tiene trampa, ya lo sabemos Claro, tiene todos. trampa, pero es que Sí. este no tiene trampa, tío. Y sin trampa, No. 80 millones de juegos vendidos desde 2013, creo que está en el Sí, mercado. Así que sí, sí. imaginaos que GTA también se venden. Sí, no, de Bueno. hecho, lo de GTA es algo histórico. Recuerdo de ver en un documental que desarrolladores indie, de hecho en 2013, iban a pedir a los bancos un crédito y decían, ¿qué es esto de videojuegos, tal, no sé qué? No. Salió lo de GTA de que dio una millonada, bueno, una, muchísimas millonadas en 24 horas y los empezaron a llamar de, oye, sí, tú eres el de otro día del videojuego, tal, pues a lo mejor sí que te damos el crédito. Tuvo un impacto así de bestia. Claro. Bueno, yo por mi parte voy a ser un poco más pragmático a la hora de hablar. Vosotros habéis hablado de cosas muy, muy bien dichas, pero yo voy a hablar de algo más particular, que es de lo que me molesta un poco del PC, si tengo que tener algún defecto. Y voy a hablar de algo que me ha pasado hace bien poco, que siempre había tenido yo ahí como remanente, pero que está ahí y lo tengo que comentar. Y lo que no me gusta es lo que por un lado siempre ha sido la virtud del PC, que es la comunidad. La comunidad a la hora de poder hacer lo que sea, los modders y todo ese tipo de cosas, que es una grandísima ventaja, ¿no? El poder, pues yo qué sé, el primer Dark Souls, yo hablo siempre de lo mismo. El primer Dark Souls para PC era un port malísimo, Sí, malísimo, sí, sí. y llegó un tío, hizo un fix, DSFix gratuito. Y el juego a 1080p, 60 FPS, Sí, pero clavado. digámoslo también, el port de consola también era una mierda. Vale, de A acuerdo, nivel técnico. pero el caso es que fijaros lo que hizo un tío. Un tío llegó, hizo un fix Sí. y en un momento el juego lo cambió. Parece otro. Es increíblemente bueno lo que hizo el Ya tío. no solo. Ya no solo mods, sino multitud de casos de obras, por ejemplo, de Telltale que vienen sin traducir y hay una comunidad detrás desinteresada que te lo Sí, traduce sí, sí. al Sí, idioma Hollow Knight patrio. recientemente. Sí, cosas que están muy bien. Pero sin embargo, eso mismo, esa misma libertad de poder toquetear, también produce el efecto contrario, y son los hackers. ¿Vale? Hablando igualmente de Dark Souls, pues te puedes encontrar. Yo lo digo, yo tengo ahora mismo Dark Souls 3 para PC, que es el que juego principalmente, y hace poco pillé una versión de Xbox One, ¿vale? Y Hostia. juego a los dos online. ¿De acuerdo? Y en PC tengo un problema y es que cuando juego online, de vez en cuando, pues me encuentro un hacker y te invade un tío que o es invisible, o cuando le golpeas no muere, no le baja la vida, o tiene con magia infinita. Y entonces, claro, es bastante frustrante no poder jugar sin trampas. Tienes que dedicarte a buscarte un sitio donde se pueda caer para morir por caída, porque a golpe no te lo cargas. Sin embargo, eso en consolas no pasa. Yo tengo mi One y es verdad, el Pasa, pero juego. menos. Yo por lo menos Yo he yo no llegado a ver lo. en Wii U hacks. Vale, bueno, puede haber que haya uno, pero eso es un tío que. Una cosa muy concreta, ¿no? Supongo que sí que lo Sí, habrá, pero muy concreto. exacto. Pero yo estoy jugando en la One y ya te digo, es verdad que el juego se ve peor. En vez de ir a 60 FPS Sí. y tal, el juego va a 30 FPS y el juego tiene más ralentizaciones y tal. Técnicamente no es tan potente. Pero la experiencia es plena la que quería el programador que tú vivieras. Claro. Entonces, ese es el contra que yo le veo al PC, que esa libertad se puede volver en contra del propio juego y por ahí no me gusta. Tengo que decirlo porque es así como lo siento. Sí, pero yo creo que el problema no es el PC, sino de la desarrolladora, que es la que se tiene que encargar del banear a toda esa gente que hace Ahí va tan a llegar mal. yo, sí. Yo cuando he empezado lo que he dicho no ha sido el PC, he dicho la comunidad. He dejado claro que el problema no creo que sea el aparato en sí, sino la comunidad, el uso que puede hacer. Esto es un poder, ¿vale? La La ética. libertad que da el PC es un poder que tiene. Y ese poder puede ser para hacer el bien, que es mejorar los juegos, o para hacer el mal, que es tanto trucar el juego a tu favor, como ya hablamos en general, piratear juegos. Es decir, en PC todos lo sabemos. Tú el juego sale un lunes y el viernes ya tienes el hack para descargártelo y poder jugarlo pirata sin ningún problema. Sí, bueno, y en la Xbox 360 el juego salía un lunes y el viernes anterior lo tenías por una cosa rara que había en la Store. Pero ese es otro tema digno de O estudio. Breath of the Wild. Sí, bueno, una cosa que quería decir sobre el tema de que dices tú de Dark Souls. Claro, hay que entender también que habría que es la desarrolladora quien debería encargarse de esto. Claro, en Dark Souls ni siquiera hay un botón de reportar usuario, porque no es un Claro. juego puramente online. Claro, si tú tienes Competitivo, ¿no? si tienes un Battlefield, si tienes un FIFA, si tienes, yo qué sé, incluso en el Mario Sports te deja añadirlo a la lista negra, tócate los huevos también. Ahí ya sí que hay más medidas. Pero claro, entiendo que siendo el PvP, que es una cosa que además no es Claro. algo que vayas a hacer, es algo muy de la comunidad, el PvP. Es algo que la comunidad ha cogido con mucho cariño, incluso tiene sus normas y sus cosas. Claro, entiendo que Bandai Namco y From Software no metan mano ahí, que si la metiesen mejor. Pero al menos sí que decir que gracias a Dios esto en juegos online competitivos sí que pasa. Otra cosa es que hagan caso o no, porque me sé que la comunidad del LOL, esto es un cachondeo, pero al menos el botón de reportar está ahí. Muy bien, pues sí, no, sí, ya lo he dicho, para mí era algo muy local, pero yo es lo peor que le veo, fijaos, que no es tanto la optimización, que también es un problema, pero al final es lo que mucha gente Hombre. dice. Lo importante son los juegos, ¿no? Y que se vean mejor o peor, se puede Sí. pasar. Pero yo creo que Pues al final. la experiencia de juego es importante. Bueno, DJ Aitor, perdona. Sí, podríamos sacar también a reducir el tema del precio, ¿no? Se dice, es que el PC es más caro, ¿no? El PC es más caro que la consola. Bueno, eso también depende, ¿no? Depende del Sí, PC sí, que te sí, montes. Te puedes sí. montar un PC al precio que te sale una Play 4. Luego, si. Hombre, si no sabes mucho y eliges unos componentes que no, tal, pero si entiendes un pelín, aunque sea, yo creo que por el mismo precio, al final acabas cogiendo un producto más potente que consolas. Otra cosa es que te quieran montar aquí la nave Uf, espacial por de la NASA, 400 obviamente, eso es pavos. caro. Pero 400 euros, ten en cuenta también que si lo hacemos todo legal, se te van 100 con el sistema operativo. Ya, eso sí es verdad. Bueno, pero vamos a ver. Al final lo importante, yo creo que son los juegos. Y a la Sí, hombre, larga, claro. el PC es más barato. A la larga. ¿Por qué? Yo me hago mi cuenta, ¿no? Si yo cojo y me compro un PC que me vale 600, vamos a ponerle un 600 normalito, ¿no? Un PC normalito bien Bien, para poder sí. jugar, ¿vale? Pues 600 euros. Pero después los juegos, cuando me los compro en Steam, no por oferta y tal, me están valiendo un mínimo de 10 euros menos que lo que vale en consola, en poco Uy, un menos. 10 o más. He dicho 10 por decir un mínimo. Un juego que salga de salida, no te hablo de una oferta de Steam, de salida, un juego que salga en PC y en Play 4 y Xbox One, el de PC vale 10 euros menos que lo otro. Eso ya de salida, después ya puede Sí, ser incluso sin hablar mayor. de páginas de códigos, ¿no? De venta de Exacto, estoy código. hablando de físicos, Sí. ¿de acuerdo? Ahí No estoy hablando de ya. si nos metemos en G2A, Ya. en Kingwin, Instagaming y tal, pues Exacto. ya no, ya ahí se va Sí, la pero cosa muy ojo de porque es mala. distinto. G2A, Instant Gaming compra directamente a los developers. G2A está empezando ahora y porque ha habido una de quejas bestiales. Sí, brutales. Sí. No, sí, yo a lo que me vengo a referir es que en un año, vamos a poner por ejemplo que tú en un año te compres dos juegos al mes, y vamos a decir 20 en el año. En 20 juegos te está ahorrando 200 euros. Sí, tanto. Y tanto. A ver, Básicamente. yo creo que todos hemos comprado por Instant Gaming, por ejemplo. Sí. Yo sí. Sí, Yo yo también. muchísimo. Sí, Y bueno, tú vamos, lo eres niego. O cliente sea, VIP ya. yo soy cliente VIP. Bueno, yo ahora quería preguntar por qué es lo peor que veis en las consolas. ¿Qué es lo peor que veo en las consolas? Uf, Como a ver. sistema, ¿vale? Como sistema. Claro, es que cada Uf. consola es un sistema propio, con lo cual, que haya algo común en las consolas. Es que creo que común, malo, no lo hay. A lo mejor, claro. Yo hay algo. Sí, yo sí que puedo sacar algo. Es El online de una cosa que pago. han heredado del. No, bueno, aparte de eso, pero es algo que han heredado del PC. Y es el tema de las actualizaciones. Intentar empezar a jugar un juego el día 1 y tragarte 10 gigas de parche. O sea, no es tan cómodo como antes eran las consolas, digamos, ¿no? Y Sí, sí, sí, sí. Bueno. eso a partir de hace 2 generaciones ya ha empezado. Es un estándar. Sí, pero, uff, claro, es que ahí hay muchas cosas ahí. Por ejemplo, que Yo qué sé, tú el juego lo sacas en estado Gold para que se empiece a comercializar o lo que sea, un mes antes, por ejemplo, de que se saque a la venta. Pues claro, tú dices, vale, nos queda un mes, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir mejorando el juego y nos metemos en un parche. Es una mejora, pero es un precio que hay que pagar para tener esa pequeña mejora, ¿no? Esa descarga. También hay otros casos que he oído, no sé si esto es real o no, pero el Tony Hawk Pro Skate, no, ¿cómo se llamaba este? El último que sacaron, que era una aberración, que tenían que terminarlo X día porque X día terminaba el contrato La con los licencia, derechos, la claro. licencia. Y dijeron, vale, lo terminamos este día, pero como por contrato podemos hacer actualizaciones, la mitad del juego vendrá en una update. Y así es como lo hicieron. Eso ya es otra cosa distinta, que es que ni así se arregló el juego, pero bueno, eso ya es otra cosa. No, pues sí, el problema es ese, ¿no? Que el problema no son las actualizaciones, el problema es cuando el juego sale roto para sacarlo rápido y después lo van arreglando. Que sé, además la palabra parche es que es lo que es. Un parche es un para Sí. arreglar un problema. Y no debería ser un parche, debería ser una actualización, ¿no? Entiendo que debería ser así. Bueno, pero es que con las actualizaciones arreglas problemas realmente. Pueden ser más o menos leves. El Aragami, por ejemplo, tenía algo, hicieron mal en Unity, que había un nivel en el que los FPS bajaban estrepitosamente. Dijeron, vale, hemos detectado lo que es, vamos con con una actualización y lo arreglaremos. Actualización, parche, al final es arreglar cosas. Es que no es lo mismo arreglar que O mejorar, añadir. ¿eh? Es que exacto, no es lo mismo O arreglar que añadir añadir o mejorar. también. Es que son dos cosas diferentes. Tú no, También. tú cuando añades o mejoras, no es lo mismo que cuando arreglas. Es que yo lo veo También. del punto de vista diferente. Sí, aunque también quiero recordar una cosa muy curiosa que pasó con GTA V justo en la versión de anterior generación, que hubo una actualización que empeoró gráficamente el juego. No sé si os acordáis de esto, fue muy loco. No, la verdad es que yo no me acuerdo, no me Yo acuerdo. lo vi y digo, madre mía, ¿qué ha pasado aquí, becarios? No. Fallo de Rockstar, ¿no? Que también son humanos, aunque parezca que no. Bueno, yo por mi parte lo que quería decir es que para mí el mayor fallo de las consolas es su pérdida de identidad como tales. Quiero decir, la consola ha vendido su alma al diablo, entre comillas, han visto que en el PC las cosas funcionan de una manera diferente, más cómoda, tal vez, y han perdido ahí parte de su identidad, ¿no? Las consolas tenían un micromundo muy particular. Y han dejado difuminar ese micromundo, pues yo, por poner ejemplos, tonterías, el formato físico, que era algo muy icónico para mi generación y para mucha gente de la vuestra, me he dado cuenta que también hay mucha gente que valora mucho el formato físico, aunque parezca que no. Pero claro, es difícil valorar algo que ha dejado que se pierda, ha dejado que tenga calidad. Yo siempre lo diré, los libros de instrucciones son algo muy muy de consola, muy bonito algo, y el PC lo tenía. Yo recuerdo cuando los PC venían con sus cajas grandes de juegos, de estas de cartón, que venían con unos manuales muy complicados porque los juegos de Las PC eran más ediciones de Eidos, complicados. sí. Exacto. Pues todo eso se ha perdido en detrimento del formato digital, que tiene muchas ventajas, pero como desventajas tiene esta parte que pierde, este icono clásico, que las consolas si mantuvieran tendrían algo a lo que aferrarse el usuario de consola, pero lo pierde. Lo pierde y yo creo que ahí pierden identidad y eso me parece que es el mayor fallo que tiene. Pues yo aquí voy a estar en contra. En primer lugar, porque sigue habiendo formato físico. Aquí ya no hay Formato discusión. físico de mala calidad. Formato físico, al fin y al cabo. Quiero decir, a ver. Entiendo que no mola abrir una caja y que solo esté el disco y que no haya nada más. Pero también me pongo en la situación de unos tiempos que avanzan y digo, vale, ojalá hubiese un libreto de instrucciones. Pero claro, aquí ya me pongo yo en mi mundo y digo lo que siempre digo, que es que al final un libro de instrucciones está ahí y te hace ilusión, pero a lo mejor no te lo lees o te lo miras un momento y ya está. Y esto, y ahora ya viene mi fumada, esto es una tala de árboles que te cagas. O sea, y esto lo llevo yo diciendo muchísimo tiempo, que me gusta mucho que lleven manual las instrucciones, pero estamos talando una de árboles que no es normal. Y que al final, No, si y se puede meter aparte, digital. tienes toda la razón, pero aparte, piensa que sobre todo mucha gente que pide libro de instrucciones, es porque aparte de explicarte de los controles tal y cual, pues llevan mucho arte, ¿no? Mucho arte del juego, ¿no? Y esto se ha transformado un poco en te lo damos, pero en edición coleccionista. Páganos un poquito más y ya te incluimos un libro de arte, ¿no? Se han como intentado Bueno. reciclar o reaprovechar de la situación en algunas compañías. Bueno, a ver, sí y no. Yo tampoco, a ver, yo veo un artbook y no veo que el arte de ese artbook estuviese en un manual de instrucciones convencional, Es por que ejemplo. tú, es que, vamos No, a claro. ver, Tony, espérate. Tú no lo has visto porque tú tienes una edad y tú has visto los manuales de instrucciones que tú has conocido. Mamón, yo Pero, empecé con Mega Drive. ¿Qué me estás ya. contando? Pues tío, pues ahí es que en Cada Mega vez Drive, tenía menos páginas. el Eso es asunto está verdad. en que han habido libros de instrucciones buenísimos, guapísimos. Yo que se me estoy acordando del de Symphony of the Night de PlayStation, que era buenísimo. Una barbaridad de libro de arte. Y como ese, muchos más. Quiero decir que no te fijes en los malos, fíjate en los buenos. Y eso es lo que uno recuerda, eso es lo que uno valora. Y por ahí pone que mirarlo. Pero es que no solo es el tema de los libros de instrucciones, es el tema de que los juegos, que lo hemos dicho antes, no estén completos. Y eso parece una tontería, pero claro, tú no valoras el Pero formato. esto viene porque le estás intentando echar la culpa al PC de todo esto. No, estoy diciendo que esto es el defecto de las consolas. Yo no he hecho culpa al PC. El PC Ah. va por su lado y tú puedes elegirlo o no. Quiero decir que si Vale. tú No, cuando... quería que o el auge del PC de Steam también hizo que el auge del digital también pues aflorase. Quizás por ahí se puede entrever de que el PC es la causa de la pérdida del físico y del empobrecimiento del físico que tenemos ahora. No, si se pierde el físico no es porque en el PC triunfe, es porque las consolas no lo valoran como algo propio, como algo que sea para tener en cuenta, o por lo menos es como yo lo veo. Si tú lo tuvieras como algo propio, como algo a tener en cuenta, pues tu usuario lo valoraría como tal. Pero en el momento en el que tú lo dejas ir para seguir otro modelo, sea mejor o peor, que cada uno discuta si le gusta más o menos. Pero el asunto es lo que te digo, tú no tiene mucho sentido que tengas un juego físico, que tú digas, tengo mi juego, claro. Con 8 gigas de actualización Day One. Por lo tanto, no tienes el juego. Tienes un disco roto, entre comillas, que necesita ser actualizado. Que cuando vayas a jugar, por ejemplo, a Bloodborne, por poner uno, si no lo actualizas de salida, ese juego, los tiempos de carga, pues te puede dormir entre carga y carga. ¿Comprendéis a lo que me vengo a referir? Que. Sí, pero tú Sí. imagínate que lo sacan y dicen, no, podemos actualizarlo, pero no vamos a actualizarlo. Porque ¿para qué? Preferimos que el juego esté completo y tenga estos errores o tenga estos tiempos de carga que no, claro, imaginaos que viene un tío sin internet que en 2017 es lo más normal del mundo, por Murcia quizás. A ver, quiero decir, si la herramienta está para actualizar, hombre, qué menos. Quiero decir, si se Claro, puede, que se haga. sí, pero si yo lo veo totalmente lógico que se haga, si yo no lo veo mal, yo no digo no se actualicen juegos, no. Solo digo que si el formato físico es algo que alguien va a valorar, pero realmente después resulta de que ese formato físico no tiene valor en sí mismo porque no está el juego completo, ese formato deja de tener sentido. Y las consolas, que era algo muy propio de ellos, lo han perdido. Y yo creo que por ahí pues pierden su esencia y es un problema que les veo de base y es por lo que creo que al final todo tira al PC y todo acabaremos teniendo un PC, ya sea un PC de Sony, un PC de Microsoft o un PC genérico, que es lo que creo que tiende la cosa. Y luego está Nintendo. Es que Nintendo Y es pero otra Nintendo es cosa. distinto. Eso es. Porque Nintendo, no te yo, ofrece mira, yo no consolas tengo la uso. Switch. Yo soy el único que no tiene Switch. Pero reconozco Bueno, que... hay más personas en este mundo que no tienen Switch, Sí, ya Tony. lo sé. Tranquilo. Ya lo sé. A lo mejor mi vecina del quinto La que a lo falta de mejor... stock. Sí, pero digo... o sea, yo veo Play 4 y digo, vale, mola el diseño, porque tengo la antigua, la que supongo que se llama FAT ahora. Y el diseño mola así, como inclinado y tal. Las nuevas no me gustan, parecen Oreos. Y veo la Switch y digo, joder, esto es único, tío. Esto es maldito. Esto en un PC no lo tienes, ¿vale? Y esto se lo han currado muchísimo y mola tener dos mandos en uno. Fin. Es lo único que dices, esto es único y en el PC no está. Lo demás, sí. Y pueden haber port de juegos a Switch y yo que me alegro. Yo en la trilogía de Dark Souls me tienes ahí el primer día y a Juanjo también. Ole. Pero el concepto de Switch es Que muy molaría distinto a cualquier mucho. cosa. Bueno, entonces, ahora. Pero era mucho que Sony y Microsoft viesen a Nintendo en ese sentido por distanciarse del PC, ¿no? Por intentar, pues, ofrecer algo distinto, ¿no? Porque al final, sí, que compras la Play 4 o la One por sus exclusivos. Porque luego realmente, por lo demás, por el PC. Hombre, la One exclusivo es poco con esto del Play Anywhere. Y eso es, con la última jugada que han hecho. Es que, peor, ¿sabéis qué pasa? Yo ahora que estoy disfrutando un poco más de la One con esto del Game, esto del, ¿cómo se llama? El Pass, Game Pass era. Ah, el Netflix de. El sí. Netflix de y tal. Pero yo tú no decías que esto no lo querrías tú, vamos. No, lo estoy probando. No, es que no lo quiero porque. Lo estoy probando. Yo, los juegos estoy tienen probando. Que ser míos. Los juegos tienen que ser míos, yo de esto no me fío. Será mamón. Te has pillado todo esto antes que yo le haga Access, tío. Pero vamos a ver, es que hay que hablar con propiedad. Si yo hablo de algo y no lo pruebo, tío, entonces la gente me va a tomar por el pito del sereno. Tendré que probarlo, ¿no? Además es gratis. Cabrón. Además, porque dan 14 días gratis y no lo pillo. No, pero lo que quería decir, yo lo que creo que vende Microsoft es ecosistema. Sí. Más que juegos, exclusividad de juegos, te vende un ecosistema. Y es que, claro, yo ahora mismo, pues tengo los juegos que los puedo comprar en PC, que los puedo jugar en la One, que me puedo llevar la One a no sé dónde y tengo los mismos juegos que he comprado. Es decir, tengo ahí un ecosistema que es el que me está vendiendo, el ecosistema Xbox, ¿vale? Xbox Live. Sí. Sí, pero creo que estamos de acuerdo en que es un ecosistema que tiene muy buenas ideas, que ojalá llegue a funcionar bien, pero que ahora mismo todavía está muy en bragas y que hasta que no salga la Scorpio no va a haber ya bien lo que quieren que veamos, que es que lo juegas en PC como te salga del perolo, lo juegas en Xbox One con unos settings muy decentes, o lo juegas en Scorpio con unos settings de la leche, pero que sigue siendo una consola. Creo que hasta que no lleguemos a esta conclusión de una manera automática, cuando ya esté Scorpio y veamos que funciona bien el ecosistema, si llega a funcionar bien, que lo deseo, no tendremos esta percepción. Sí, sí, yo creo que tiene muy buena base, pero le falta ejecución. Yo creo que la idea es esa, que la idea está muy bien, pero le falta apuntillar, dejarla niquelada. Bueno, y yo quería acabar con una pregunta, porque ya llevamos ya un ratito y nos vamos de madre, y es, ¿por qué Nintendo la hemos dejado aparte en todo este debate? Porque es curioso que hemos estado hablando todo el rato de consolas, videojuegos, pero Nintendo la hemos ido dejando aparte. ¿Qué creéis vosotros que es el factor diferenciador de Nintendo para que Nintendo sea Nintendo? Que esté por encima de bien y del mal, de la guerra de consolas contra PC. ¿Por qué Nintendo es Nintendo? Hombre, yo creo que si esta pregunta nos la haces hace 20 años, te diría, Nintendo es como las demás, ¿no? Tú coges la Nintendo 64 y dices, es otra consola más. Pero yo creo que a partir de Wii ha tomado un camino que nos guste más, nos guste menos, el control de movimiento y tal. Al final, resulta que, joe, son los más valientes, son los que apuestan porque una consola es una consola, no un PC. Y nos da cosas que el PC no nos da, o tardará en darnos, quizás. Y yo creo que eso es muy loable y hay que aplaudirlo. Sí, de hecho yo añadiría, de hecho corregiría una pequeña cosa, no con Wii sino con DS, que salió antes, ¿verdad? DS en 2005. Sí, poquito antes, sí. Pues claro, ya dijeron, claro, me acuerdo cuando vi, digo, ¿qué es esta mierda con dos pantallas y una que se toca? ¿Qué es esto? Y luego disfruté como un enano. Pero claro, yo creo se que... Se adelantó a los smartphones, ¿eh? Se adelantó, ciertamente. No, pero las PDAs ya estaban, creo. Bueno, bueno, cierto, sí. Había cosillas. Pero claro, yo creo que el hecho de no intentar coger cosas del PC, que de hecho algunas cosas sí que les vendría bien, como, no sé, un puerto Ethernet, hacemos un trailer de eSports y no ponemos... tócate los huevos. Estoy muy resentido con eso, eso ya es cosa mía. Y el navegador de internet. El navegador, mira, no me saques el tema. Pero no, sí, es que son distintos, es que ellos van por un rollo muy distinto. Pero mola, le da identidad a la consola. Hombre, claro. Hombre, tú dirás, Wii U, tú puedes decir, no, es que no me gusta tal. Pero es distinto a lo demás. Uh-huh. Es... A ver, única, sí, pero al final lo único que había era una pantalla en medio. O sea, ahí no podemos negarlo. Y al final se acabó por no usando. Y en Zelda, bueno, eso ya es otro tema. Pero sí, había algo único. Este juego asimétrico que no está en PC, que se podría dar, porque conectas una tablet y algo puedes hacer con software. Pero era único. Mínimamente, si lo menos único que tiene es un juego asimétrico con el gamepad, yo creo que hay mucho ganado. Porque ahora con los Joy-Cons, en su momento con el control de movimiento que lo petó, la doble pantalla de DS, incluso con 3DS, que al final es una DS más potente porque el 3D no lo utiliza prácticamente nadie. Quiero decir, al final cuando hacen las cosas bien, las hacen bien y son distintas. Y cuando las hacen mal, pero siguen siendo distintas. Pero me Muy bien. gusta y recalco lo de cuando se hacen bien, porque no olvidemos que Xbox tuvo el Kinect, PlayStation tuvo los Moves y no funcionaron. No funcionaron y ha quedado ahí en el olvido y fíjate, Xbox hasta reniega ya de Kinect, no quiere saber ni lo que es. Y al final es eso, ¿no? Apostar por algo que la gente le mola y que está Claro. muy bien. Sí, aún así, también decir, Nintendo tuvo la Virtual Boy. No quiero olvidarme de eso, Sí. porque también es, Las se alargó primeras demasiado. gafas de realidad virtual de la historia para Sí. videojuegos. Bueno, yo a todo lo que habéis dicho, que tenéis toda la razón, es así. Ellos han buscado la diferenciación en el hardware y me parece importantísimo eso. Añadiría, por lo que ha empezado Tony a hablar al principio de todo de este direct, y son los juegos. Yo creo que Nintendo, su gran baza, son sus franquicias, son sus juegos diferenciadores. Y no es lo mismo tener exclusivos buenos que tener los mejores exclusivos. Y Eso yo también creo. va en gustos, Juanjo, porque Bueno, es sí. una. Claro, es que esto lo podemos coger. Es que a mí me gusta más Uncharted que Mario Kart. Ahí ya, claro, cada Vete de uno aquí. decide, ¿no? No, no, le estoy hablando como Ya abogado lo del sé, ya diablo, lo sé, ¿no? ya lo sé. Ahí ya entro en gustos. Entonces, es Yo complicado. hablo del mercado. Yo simplemente digo que cuando sale un Mario, sale un Zelda o sale un juego de este calibre de Nintendo, un Mario Kart y tal, la consola vende. Es así. Si se vendieron muchísimas consolas de Nintendo de tal, con, no, no me acuerdo, tal modelo, es porque están estos juegos. Básicamente es lo que ha Sí. salvado a la compañía en los momentos malos. Es decir, Nintendo no hubiera vendido Wii U si no es por Mario Kart, el número que vendió, por muy poco que fuera. Fue eso lo que hizo que se vendieran consolas. Sega perdió eso y acabó como acabó. Si no tiene franquicias, no, no llega a ningún sitio. Y Franquicias de ese si, calado. claro, y si la calidad aún la mantienes bien alta, pues. Exacto. Es que a lo que me refiero. Que no solamente es tener franquicias, no solamente diferenciarte, es tener las mejores franquicias. Y en eso de momento, mientras sigan así, pues yo creo que aguantarán. Eso es cierto. Creo que podemos decir con total seguridad que Nintendo tiene una de las uno de los mejores equipos de testing de calidad más férreos de lo que podamos imaginar, ¿no? De ahí Sí. no puedes encontrarte un juego que tenga el sello este de calidad de Nintendo que sea malo, ¿no? Que Te sorprenderías. el primer mundo abierto de Zelda sea así de robusto, habiendo equipos que se han dedicado a hacer solo juegos de mundo abierto, habla muy bien Bueno, sí, que le ha ayudado a Monolith y lo que a tú ver, quieras, vale, sí, pero pero no es que el primer mundo abierto. de Quiero decir, el primer mundo abierto en Zelda fue el primer Zelda. Y re realmente todos han sido mundo abierto con sus más y sus menos, pero todos los han sido. Estoy hablando Pasa que es con mi. rompedor, muchísimo, muy rompedor. Hablo del nivel de programación que tiene Sí. este juego, Y de libertad. de los glitches, de los fallos. Quiero decir, Skyrim fue el primero de Bethesda tan grande, tan grande, tan grande, y después salió Fallout 4 y siguió teniendo bugs, con toda la experiencia que ya llevaban encima. Sí, pero yo he visto, hay un documental por ahí que rula de cómo hicieron Oblivion. Oblivion, y esto no es coña, estaba en la oficina la gente trabajando, había un sofá, una tele y un tío sentado en el sofá jugando. Si tú tienes un mundo tan grande, no puedes tener a un tío jugando en el sofá por muchas horas que sean. Quiero decir, yo estoy testeando en plataformas y me encuentro bugs por todos lados. O sea, y es un plataformas con sus niveles cerrados. Si tú tienes un mundo enorme donde además influye que si hay un enemigo en esta posición, que si hay esta climatología, que si hay lo que sea, bueno, la climatología no afectará a los stats, pero los efectos de partículas de nieve están y eso afecta al rendimiento de la consola. Joder, no pongas a un tío solo, macho, porque es que luego pasa lo que pasa. Ah, es un Bueno, juegazo, pero. Bethesda es así. Bueno, pues yo creo que hemos hablado un poco de todo, nos hemos dado el gusto de hablar de lo que hemos querido como sin ningún tipo de guión, como nos ha dado la gana, porque para eso este tema es el que es el que más gusto da hablar, que es hablar de consola y videojuegos y de PC como nos apetece. Y nada, voy a dejaros que os despidáis de estos directs con muchas ganas de que os vayáis pronto, que yo todavía no he cenado y es de noche. Bueno, pues un placer estar aquí, obviamente. Y yo creo que ha sido el mejor podcast, independientemente de si es directo o no, que he estado yo en la vida. Yo no sé, estoy iluminado hoy o algo, pero yo es Estás muy donde lúcido, creo que he sí. intervenido. No, no, no, yo nunca había intervenido así de bien, creo yo. Vaya. Bueno, tu primera intervención ha sido apoteósica, ¿eh? Para No, guardar. ya. Sí, pero no sé, ha sido continuado. A veces sí que me iluminaban algunos, pero aquí ha sido continuo. Yo no sé qué me he tomado hoy. Mira que he dormido poco, pero no sé. El saber que está a punto de acabar el curso, Tony, te ha dado Uy, lucidez. también, también. Uy, estoy, mira, estoy que me subo por las nubes, ¿eh? Bueno, Aitor, ¿y tú qué? ¿Qué me cuentas de estos directs que hemos hecho y... Pues espero que le hayan gustado a la gente. Avisar de que ya volveremos a encontrarnos con Sergio, que el pobre hombre está deseando, ya nos lo ha contado a nosotros en privado, que está deseando volver a ponerse a hablar de videojuegos, que le encanta, que está guardándose mucho y va a explotar. Y nada, que en muy, muy poquito tiempo volveremos por todo lo alto, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, yo por mi parte, despedirme de estos directs para mí es un placer, de verdad, para mí Suelta el es... cetro. Lo hace muy Sí, bien. no, para mí esto ha sido un estrés muy grande y bueno, la parte que me gusta es que obviamente si no me gustara hacer lo que hago no lo haría, aquí no, nadie me obliga, no tengo un cuchillo en el cuello de nadie, pero la verdad es que se agradece que volver a la normalidad, a estar bajo el amparo del gran Sergio. Y simplemente, pues nada, agradecer las palabras de apoyo que han habido por ahí, tanto las vuestras como las de los compañeros, y nada, que me siento muy bien por lo que he hecho, y espero que la gente haya sabido valorar lo bueno y lo malo, que estoy muy contento de tener los compañeros que tengo, que me han ayudado mucho, que son muy buena gente, y nada, que me lo tomo como algo personal porque lo he llevado muy, muy aquí en silencio mi sufrimiento, pero me ha gustado mucho. Y nada, nos vemos en siguientes directs que esperemos que hagamos en un futuro cositas así cortitas y al pie. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente podcast que seguramente sea un previo a DL3 muy chulo que haremos con mucho cariño. Un saludo a todos y hasta pronto. Chao, chao.